to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and dream. Viva España. Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra. Históricamente, el número 13 ha estado cargado de un tufo maldito, más que de un tufo maldito que de otra cosa. Por nuestra parte, el ente indefinido y pluriforme que integra el Poetas de la Dinamita ha decidido manifestarse, como de costumbre. Esperamos que el resultado os convierta en más escépticos, más voluminosos o por lo menos más felices. Continuamos haciendo este programa para Radio Almaina en el 107.1 del Dial Granadino. También podéis encontrarnos en radioalmaina.org, en poetasdeladinamita.radioalmaina.org o en nuestro correo poetasdinamita@raisa.net. Y con esto y un bizcocho empezamos. Cacamúsicos es una desaparecida banda de punk de los principios del año 90, solo tiene dos maquetas y desde Estepa, Sevilla, unos jóvenes gritaban su rabia en una atmósfera rancia de la Andalucía profunda. Os dejo con la voz de Leopoldo Caca y la canción No hay libertad. La metamorfosis es la obra de Franz Kafka que ha alcanzado mayor celebridad. Escrita en 1912 y publicada en 1916, esta obra está considerada como una de las obras maestras del siglo por sus innegables rasgos precursores y el caudal de ideas e interpretaciones que desde siempre ha suscitado. Leeremos el principio de esta obra. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda,

sé lo que pasa con estos banqueros que nunca les pasa nada. Pero a mí por tres tomates y cuatro gallinas, 15 años en el penal. 20 años en el penal. 30 años en el penal y un día. Si me hace falta, con mi tomate, con mi pimiento, con mi uvita negra, robo mi gallina, robo mi conejo, robo con mi bicicleta, con mi tomate, con mi pimiento, con mi uvita negra, robo mi gallina, robo mi conejo, robo con mi bicicleta, con mi tomate, con mi pimiento, con mi uvita negra, robo mi gallina, robo mi conejo. Con mi pimiento, con mi uvita negra, robo mi gallina, robo mi conejo, robo con mi bicicleta. Si me hace falta, ¿qué voy a hacer? Mario Benedetti es un escritor y poeta uruguayo cuya producción abarca canciones, cuentos y ensayos. Leeremos un poema suyo titulado La crisis. Su narrativa normalmente refleja los conflictos propios del ser humano, sus amores, su enojo, sus temores, sus odios, su indiferencia. Crisis de valores individuales, pero también de valores institucionales. La crisis. Viene la crisis. Ojo, guarda abajo. Un pan te costará como tres panes. Tres panes costarán como tres hijos. Y qué barbaridad, todos iremos a las nubes en busca de un profeta que nos hable de paz como quien lava. Viene la crisis, ojo, quizá te esté subiendo, por la manga. Quizá la tengas ahora enroscada sin más en el pescuezo, o esté votando con tu credencial o comprando tu fe con tu dinero. Oh, cuánto, cuánto costará el escrúpulo y la vergüenza buena, la importada, la que no encoja la primera lluvia, la vergüenza de nylon 100%. Oh, cuánto, cuánto costará el amor, en la noche sin dólares ni luna, con los perros afónicos y el sueño firmando los conformes con rocío. Oh, cuánto, cuánto costará la muerte, ahora que no hay divisas ni perdón, y no hay respuestas para la conciencia, ni ganas de morir, ni afán, ni nada. Viene la crisis, ojo, guarda abajo. No habrá vino, ni azúcar, ni zapatos, ni quinielas, ni sol, ni Dios, ni abrigo, ni diputados, ni estupefacientes, ni manteca, ni frutas, ni rameras. Viene la crisis, ojo, guarda arriba. El invento que nos presentaron los Nicky hace unos años ya los podíamos haber utilizado contra tanto constructor chorizo. La hormigonera asesina pide carne cruda. We'll be right back. Desde el Poetas de la Dinamita creemos que es posible que Jaime Chávarri no supiera, mientras rodaba El Desencanto, que estaba poniendo imágenes al comienzo más celebrado de la historia de la literatura. Todas las familias felices se parecen unas a otras, cada familia desdichada a su manera. Al menos para el escritor Ricardo Estrada, protagonista de Los últimos días de Michi Panero, La vivisección de los Panero, su exposición a corazón abierto ante los ojos de España de 1976, supuso no solo una de las puertas de ingreso en la transición, sino también la exhumación del cadáver de la institución familiar, institución que durante el franquismo se había convertido en depósito de privilegio de sus pretendidas virtudes. Leeremos un trozo de la obra Los últimos días de Michi Panero, de Miguel Barrero. Una estirpe maldita, bromeé. Qué maldita ni qué cojones, una estirpe como todas. Aquí la gloria se la están llevando el segundo, el Leopoldo María, pero me temo que a su pesar. Ese tipo está enfermo, le falta una caja entera de tornillos, pero todo Dios lo trata como si fuera una eminencia y le ríen las gracias, y eso va a acabar de joderle más que si lo tratasen como lo que es realmente. Ha escrito libros muy loables. Marcial arrugó el ceño, echó otro trago y encendió un cigarrillo. Bueno, puede que sí los haya escrito, que en efecto, Así se fundó Carnaby Street sea una obra maestra y todo lo que quieras, pero el caso es que el pobre está como una chota, y eso sí me inspira respeto. A mí que cualquier tonto del culo de estos, y abarcó con un gesto toda la concurrencia, aparezca por aquí medio en bolas gritando que la novela ha muerto o que la poesía es él y toda la demás mierda, me pone del hígado, y más todavía que lo aplaudan. Pero siento una pena infinita, infinita, cada vez que le invitan a Leopoldo a cualquier acto para que arme un jaleo y le asegura al anfitrión un hueco en los periódicos del día siguiente. Está de moda ser amigo de Leopoldo María Panero, llevarse bien con él, fingir que se le comprende y que se comparten sus devociones y sus odios. ¿Y crees que en verdad alguien hace todo eso? No lo hace nadie, Ricardito. Estamos en medio de un aquelarre de comepollas. Un trago más, su copa ya mediaba. Por los altavoces comenzó a sonar el Groenlandia de los zombies. Ni siquiera el hecho de estar loco y escribir, prosiguió Marcial, le confiere la categoría de maldito. El malditismo es una actitud ante la vida y ante la propia obra, una condición que uno mismo se autoimpone por propia voluntad. Y poca voluntad puede tener un individuo incapaz de controlar sus pensamientos o sus obras. Leopoldo es un enfermo, no un maldito. Un enfermo que está solo junto a su vida y sus poemas. Irreverente, contrario a la reverencia o al respeto debido. Enamorado de la sangre ajena, canción bella y dura donde las haya. Os dejamos con Los ilegales. Están esta noche la misma persona. Firmar la paz es algo urgente, pero hay disparos en todo el frente. Lleva una vida el olvidarlo. El que ha llorado jamás olvida. Y quien dispara tampoco olvida. Oye disparos constantemente. dividido. También él ha absuelto al culpable y ha condenado al inocente. Aunque su guerra encuentra sentido, oye disparos constantemente. América sucumbe a la Gran Depresión y a la nieve, y la nieve cubre Colorado. Es invierno y Arturo Bandini, hijo primogénito de emigrantes italianos instalados en el corazón de Estados Unidos, está en pleno tránsito entre la infancia y la adolescencia. Su padre es Bebo, amante del vino y las mujeres, es albañil, pero en pleno invierno apenas hay trabajo y la inactividad lo desespera. Leeremos el fragmento de Espera a la primavera, Bandini, escrito por John Fante. Sola, por fin, apagó las luces y siguió rezando. Escuchaba de vez en cuando los ruidos de la casa en medio de sus ensueños. La estufa suspiró, se quejó pidiendo más combustible. Por la calle pasaba un hombre fumando en pipa. Lo observó, sabiendo que no podía verla en la oscuridad. Lo comparó con Bandini. Era más alto, pero al andar le faltaba la vehemencia de Svevo. Le llegó del dormitorio la voz de Federico, que hablaba en sueños. Arturo a continuación, que murmuraba soñoliento. «Venga, cállate ya». Pasó otro hombre por la calle, gordo, brotándole de la boca un vaho que se esparcía por el aire frío. Svevo era mucho más apuesto que aquel individuo, gracias a Dios. Svevo no era gordo. Pero no tenía que distraerse. Dejar que pensamientos caprichosos le interrumpieran las oraciones era un sacrilegio. Cerró los ojos con fuerza y confeccionó una lista mental de cosas que tenía que consultar con la bienaventurada Virgen María. Rezó por Svevo Bandini, rezó porque no se emborrachara demasiado y cayese en manos de la policía, como le había sucedido cierta vez antes de casarse. Rezó porque se mantuviera apartado de Rocco Saccone y porque Rocco Saccone estuviera lejos de él. Rezó por la aceleración del tiempo, porque la nieve se derritiese y en Colorado fuese primavera muy pronto, porque Svevo tuviera trabajo otra vez. Rezó por una Navidad feliz y por el dinero. Rezó por Arturo porque dejase de robar monedas de 10 centavos, y por August, porque fuese sacerdote, y por Federico, porque fuera un buen muchacho. Rezó porque todos ellos tuviesen ropa que ponerse, dinero para pagar en la tienda, y por el alma de los muertos, por el alma de los vivos, por el mundo, por los enfermos y los moribundos, por los pobres y los ricos, porque se le concediera valor y fuerza para soportarlo todo, y porque se le perdonaran las equivocaciones que cometía. Hoy queremos deleitar vuestros oídos con la música de Andrés Herrera, o como es conocido en Sevilla, el Pájaro de Alcosa. Guitarrista de paladar exquisito, acompañó a su gran amigo Silvio, Pata Negra, Kiko Veneno, entre otros. Ahora el pájaro vuela por libre acompañado de una gran banda. Santa Leone es el nombre del discazo que acaba de sacar. ¿Espagueti Western o Gazpacho Western? es Mongolia. Mongolia no es una revista, es un país. Todo lo que dice Mongolia es mentira, incluida esta frase. Nada de lo que dice Mongolia es verdad, incluida esta frase. Respetamos la incredulidad, no creemos en nada, menos aún en nosotros mismos. Todo el mundo, incluido Dios, que acaba de mudarse a Mongolia, es ateo. No somos ni de izquierdas ni de derechas, repetimos, no somos de derechas. Desde nuestra página perseguiremos con tinta a bandoleros, farsantes, embusteros y demás fauna que anteponga sus intereses personales y los del Fondo Monetario Internacional a los del mundo mundial. Estamos súper en contra de la gasolina, de la Simplomo 97, del gasóleo extra y del diésel Superstar. Allí donde esté Mongolia habrá una bicicleta, allí donde haya una bicicleta habrá dos ruedas. Exigimos que en las monárquicas tierras españolas se construyan parques soleados para que todos los niños del mundo puedan correr libremente y romper cosas sin importar si al dueño le molesta. Total, no le pertenecen. 10. España se hunde. Cada día es menos estándar y más poor. Bienvenidos a Mongolia. Leeremos un fragmento que cuenta las cosas que el rey puede hacer y tú no. Matar a Dumbo y a su madre, dormirse en el trabajo, tomar el sol desnudo en una cubierta de un yate en Italia, que te saquen fotos y que después no las publiquen, matar a una persona otra vez, quemar una foto suya, otra de la reina, y apagar las llamas aliviándose la vejiga, sobrevivir sin siquiera saber freír un huevo, declarar la guerra y hacer paz, insultarse a sí mismo cagándose en su persona, pintarle bigotes a un sello suyo sin que se le pueda acusar de alteración de papel moneda, llevarse las propinas de las terrazas de los bares, conducir a contramano, aceptar un yate como regalo de unos importantes empresarios, faltarle al respeto a los gobernantes de otros países en una cumbre internacional, visitar la feria del libro, llevarse unos cuantos ejemplares sin pagar y luego no leerlos, hacer que su hijo encabece la delegación española de unas olimpiadas, aunque haya otro deportista más cualificado y con más méritos, desempeñar su trabajo sin acabar de dominar a la perfección el idioma oficial del lugar, ni hablar ni una palabra en otras lenguas cooficiales, tirarse un pedo en un ascensor lleno de gente y que te rían la gracia. Las canciones del abuelo Dylan son una amalgama de blues, soul, rock y country, que desembocan un sonido caleidoscópico. Trata temáticas sociales y filosóficas con una intensa influencia literaria, a contracorriente de las tendencias generalizadas en la música pop del momento. Leeremos un fragmento traducido de la letra. El hombre dentro de mí se esconderá a veces, para evitar ser visto, pero solo porque no quiere convertirse en una máquina. Hizo falta una mujer como tú para llegar a un hombre de mí. Hizo falta una mujer como tú para llegar al hombre dentro de mí. Escucharemos The Man in Me. Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. It's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just cause he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through with a man in me. Hoy os presentamos a Estela Díaz Barín, la poetisa punk de Chile. A continuación os leeremos uno de sus poemas titulado 2 de noviembre. No quiero que mis muertos descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me robo a escondida, al filo de la medianoche, cuando los vivos, al borde del insomnio, juegan a los dados y enhebran su amargura. Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo tierra. Los que allí lo acostaron no resolvieron la eternidad. No quiero que mis muertos me los hundan, me los ignoren, me lo hagan olvidar aquí o allá, en cualquier hemisferio. Los obligo a mis muertos en su día, los descubro, los trasplanto, los desnudo. Los llevo a la superficie y a flor de tierra, donde están esperándolos el nido de la acústica. Los invitados, cuando son de nuestro agrado, pueden llegar incluso a repetir intervención en esta mezcla cercana a lo psicotrópico. En este caso, Kronstadt, un grupo de rap de Barcelona, con letras personales y políticas, canciones llenas de emoción, de tragedia, de lucha, de rebeldía y de inquietud. Escuchamos su canción Bienvenido. Para uno de los regalos más grandes que me ha hecho la vida. Abre tus pequeños ojos, mira lo que te rodea. Bienvenido a la vida, a esta tremenda odisea. Lo que sea que te dé para el futuro, aquí me tienes. Los lazos que nos unen van más allá de los genes. Quienes te queremos, estamos a tus espaldas para ser tu apoyo en esta vida que se fragua. Agua turbulenta de este río salvaje llamado vida. Aquí empieza tu viaje, el linaje estúpido que fomenta el patriarcado de nuestra casa intentará ser desterrado, dado que la relación que aquí queremos forjar solo entenderá de amor y nunca de autoridad. Quizás te preguntes por qué viniste a un mundo que tus propios padres consideran nauseabundo. Asunto delicado y no tengo soluciones. Fuiste el resultado de cariños y pasiones. Mil perdones, si algún día nos faltará comida, pronto aprenderás lo difícil que es la vida. Sobre todo cuando vienes de un entorno muy humilde, como siempre vinimos los gallegos sin tilde. Vive intensamente cada segundo de vida, que nadie te coarte ni te quite la sonrisa. Pisa fuerte y recuerda, no estás solo. Todas somos tu gente y eso vale más que el oro. Mi tesoro es el amor, mis ideas, mis colegas. Por esos tres motivos correría 20.000 leguas. Son mis valores, no pido que los entiendas. Construye los tuyos en base a tus experiencias. Obediencia, sumisión, nunca fueron conmigo. Desprecio autoridad, represión y castigo. Y lucharé por no usar esos valores contigo. Que más que como un padre me veas como un amigo. Y te lo digo, no somos como el resto de mortales. Luchamos contra el Estado, no comemos animales. No creemos en la iglesia, en el poder ni en las escuelas. Sufrimos viendo el mundo porque nos dejó secuelas. Verás por ti mismo el mundo que te rodea. Yo nunca te impondré ni un sentir ni unas ideas. Seas como seas, solo de ti depende. Solo deseo que tu corazón sea rebelde. Quererte ha sido fácil, no sé cómo explicarlo. Aún no te conozco bien y estoy ya enamorado. Contigo empieza un nuevo camino en mi vida. Y espero que te sientas la persona más querida. Eduardo Galeano se inició en el oficio periodístico publicando dibujos y crónicas. Desde principios de 1973 estuvo participando activamente en movimientos y narrándolos, comprendiendo, haciendo que muchos podamos comprender los años de la dictadura militar uruguaya y otras situaciones en las que él ha vivido, gracias a su, bueno, gracias entre comillas, a su exilio en Argentina y en la costa catalana. A principios de 1985 regresó a Montevideo, donde actualmente vive, camina y escribe, o eso es lo que dice. Leeremos un fragmento de uno de los textos que se incluyen en el libro Nosotros decimos no, que se titula USA, California en cuatro imágenes, que está fechado en 1967. Ahora estoy comiendo en el más barato de los restaurantes chinos del barrio chino de San Francisco, con uno de ellos. Era el presidente de la Asociación de Estudiantes en Stanford, una de las universidades que fabrica a la clase dirigente de los Estados Unidos. David Harris tiene 21 años y cara de distraído, y ahora no es más que un futuro presidiario que recorre California hablando dos o tres veces por día, en diferentes lugares, preguntando a sus compatriotas: ¿quieren ustedes ser miembros de una nación de asesinos? David no va a ir a Vietnam a matar. Rechazó la exoneración que se le ofreció y a la que tenía derecho como estudiante. No va a inventar problemas físicos ni trastornos de conciencia. Elijo rehusarme a cooperar, que me encierren. La cárcel no es uno de mis mejores sueños, pero si queremos cambiar las cosas, tenemos que pagar por ello. ¿No? ¿De acuerdo? El problema es claro. Hay que detener a este país que es mi país, y en Vietnam y en todo el mundo. Hay que detenerlo. Y eso no se va a hacer desde Canadá. Miles de muchachos se han ido al Canadá para escapar a la conscripción. Pero no es escapando como se cambia el mundo. Hay que dar la cara. Tampoco es cosa de entrar al ejército para cambiarlo por dentro. Eso es como tratar de derrotar al capitalismo aceptando la presidencia de un banco. Algunos me dicen que así los dejo caminarme por encima, pero yo estoy seguro de que sé lo que quiero y no estoy solo. Ya hay 60 en la cárcel, por lo mismo, y para octubre van a encerrar a 500 más. Hoy os ponemos Parálisis Permanente. Este grupo post-punk madrileño de los 80 está considerado como uno de los pioneros en la corriente más oscura de la requete mencionada movida. Si lo nuestro fuera a ser altares, Parálisis Permanente tendría uno de color negro, muy negro. Autosuficiencia nos desplaza a nuestro lado más salvaje. Thank you. En la persona de Eduardo Galeano conviven el periodismo, el ensayo y la narrativa, siendo ante todo un cronista de su tiempo, certero y valiente, que ha retratado con agudeza la sociedad contemporánea, penetrando en sus lacras y en sus fantasmas cotidianos. Ha desempeñado todo tipo de oficios, desde mensajero a dibujante, peón en una fábrica de insecticidas, cobrador, taquígrafo, cajero de banco, diagramador, editor y peregrino por los caminos de América. Os leemos otro texto de su libro, Nosotros decimos no. Un tótem de nuestro tiempo, 1977. Marco, personaje de Los Apeninos a los Andes, desata ahora la ansiedad y el pánico entre los niños españoles de todas las edades. En Madrid, la Cruz Roja atiende un promedio de 10 niños con crisis psicóticas en las horas siguientes al programa de televisión. La serie es sádica, dicen los expertos de la Cruz Roja, y está totalmente contraindicada para los niños. 9 de cada 10 niños españoles, dicen las encuestas, ven Marco todos los sábados. Un padre explica, si apago el televisor, mis hijos lloran porque quieren ver a Marco, si lo enciendo, lloran porque lo ven. Gonzalo Morandé, médico psiquiátrico especializado en niños, cuenta que su hijo menor lo ha despertado al grito de «¡Papá, no puedo más!» después de ver el programa de Marco, y dice que en su departamento especializado del hospital la cantidad de enfermos infantiles con trastornos psíquicos se multiplicó por 6 desde que la televisión española difunde la instructiva serie. En las fiestas de fin de curso de las escuelas, los niños cantan canciones de Marco, dibujan a Marco con su mono a medio en la cabeza en los concursos de dibujo. Leen libros y revistas de Marco, usan remeras con la imagen de Marco. Si se tratara de una película que empieza y termina, no sería grave, pero esta es una serie con más de 50 programas previstos. Marco busca a su madre y no la encuentra. A lo largo de las semanas y los meses, todos los niños españoles, identificados con el japonesito de Génova, han perdido a su madre. Los padres españoles están dispuestos a todo con tal de que aparezca esa mamá. Marco atraviesa el mar, embarcado de Polizonte en Génova, y recorre la Argentina. «¿Dónde estás, mamá?», clama. Los canarquistas escriben en los muros de Barcelona. «Videla, devuélvele la mamá a Marco». Semanal ración de sufrimiento. Marco sale de Buenos Aires, atraviesa la Pampa, llega a Bahía Blanca, y la mamá no aparece. La confunde con una tuberculosa o con un cocinero disfrazado. La abraza en sueños, la llora, la canta y es inútil. Hasta que no se llegue al programa 50, nada de madre. Folie à trois es un delirio, compartido y expansivo. Delirar significa, literalmente, salirse del surco, expresar lo que llevamos dentro, romper la mortecina cotidianidad de nuestras vidas, hacer poesía desde las tripas y compartir nuestros sueños, nuestros delirios. Os dejamos con el tema Cloacas fabricados por el miedo. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, ¿cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos? Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se vean apuros. Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia. Y así florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. y echemos un vistazo a la historia. Veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que aún no te has convertido en un humano frío cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. De nuevo con Galeano. En este caso, Galeano no habla de esta piel de toro, de sus falsas elecciones amparadas del franquismo. No hace tantos años en una tierra de la cual no tengo otro remedio que acordarme. Nosotros decimos no. Os dejamos con un extracto de su obra. España, la humedad de aquella sangre. 1966. Franco no podía permitir que el plebiscito del 66 arrojara menos votos que el del 47, antecedente inmediato de elecciones libres. Sin duda cabe atribuir a la torpeza entusiasta de los funcionarios subalternos del régimen el hecho de que los transeúntes hayan sido tan mal distribuidos que en algunos distritos de provincia no apareció ninguno, pero en otros surgieron miles. El miedo y la ignorancia hicieron el resto. No en vano se decía en España, en los días de la votación, que las boletas en blanco, no escritas por sí, había que ir a pedirlas en algunos pueblos a los cuarteles. Sin cuarto oscuro ni sobres, huérfano de toda garantía, el votante por no se quedaba expuesto a la represalia. Era preciso votar sí y proclamarlo a voces. La consigna de la abstención, dada a conocer por los sectores mayoritarios de la oposición, se estrelló contra los temores de que el régimen, hábilmente, difundió. No solo el espectro de la guerra, sino también inseguridades materiales inmediatas. Se pegaban murales que decían: «Madre española, tus hijos no pueden votar, tú sí, vota por la paz». Pero también se daban a conocer amenazas oficiales y oficiosas, noticias y rumores según los cuales quien no votara perdería el empleo o la jubilación o sufriría descuentos en su salario. El certificado de voto se convirtió en un amuleto imprescindible contra la desgracia. Había que votar por sí, por la paz, porque si no, mi novio me dijo que iba a haber una guerra como esa del Vietnam, nos explicó la limpiadora de una posada en Ávila. El alcalde de Moncada Bifurcación, un pueblo a la salida de Barcelona, dio a conocer un bando según el cual a quien no votara se le aplicaría una ley que pena la afrenta pública. Dos ciegos que encontramos en el metro de Madrid nos dijeron que habían votado porque de otro modo les hubieran quitado los números de lotería con los que se ganaban la vida. Un funcionario de ferrocarriles y el portero de un banco coincidieron en que si no hubieran votado se hubieran quedado sin el aguinaldo de Navidad. Una vieja envuelta en trapos negros, doblada por el frío de las primeras horas de la mañana en Burgos, nos contó por qué era importante tener a mano el certificado de voto mientras la ayudábamos a ascender la empinada cuesta cerrada de niebla que conduce a la catedral. «Es por si vuelven las cartillas de racionamiento», explicó. Era una amenaza que había escuchado, sin duda, 20 años antes. Con este texto de Galeano y la situación por allí, por el año 1966 en España, nos despedimos de la 13ª edición, esperando que sea el antigafe y que revertamos un poco el juego del 13 hacia otra cosa y lo cambiemos de signo. Recordamos que estamos grabando este programa para Radio Almaina en el 107.1 del dial granadino y que nos podéis encontrar en radioalmaina.org, en poetasdeladinamita.radioalmaina.org y nos podéis mandar vuestras sugerencias, insultos o lo que os apetezca a poetasdinamita@riseup.net. Y con el bizcocho que hemos dicho antes, que todavía no lo hemos comido, nos vamos. Hasta luego. Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de palabra y ruido.